Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 30 de junio a las 19:30 se presentará el concierto Cantar para Acompañar, Cantar para Consolar, Cantar para Seguir, a cargo de Margarita Lazo en el Teatro México en Quito. La artista interpretará canciones de estreno junto a temas clásicos de su amplia trayectoria. También tocará su soneto titulado Amante Impar, musicalizado por Pablo Valareso, quien es el director artístico musical del grupo que acompañará a la artista. Internacionales. Bogotá. El programa estatal colombiano Salas Concertadas 2016 se encuentra ampliando su cobertura a teatros en regiones en las que llega por primera vez. Se agregaron 121 salas históricas, medianas, pequeñas, espacios no convencionales y teatros públicos en regiones como Chocó, César Antioquia y San José de Guaviare. Este programa se viene implementando por parte del Ministerio de Cultura de la Nación desde 1993 con el fin de fortalecer el desarrollo de las artes escénicas en el país a través del apoyo a procesos de circulación, formación de públicos, gestión, organización y divulgación de las salas o espacios de las artes escénicas, con una inversión en los últimos 5 años de poco más de 47 millones de dólares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.